Señor Pérez Hernández, don Manuel Marcos. Y 28 minutos de la tarde, casi 29, el turno del portavoz del Partido Socialista Canario, Manuel Marcos Pérez, será el siguiente en intervenir. En estos momentos saluda al presidente de la Cámara, Antonio Castro, y se dispone en este mismo momento. Se coloca las gafas e intenta ya proceder a su turno. Tiene 40 minutos por delante el portavoz del PSOE para preguntar, para analizar y para evaluar la gestión también realizada por el Gobierno de Canarias en esta legislatura. Como decimos, último debate sobre el estado de la nacionalidad en esta legislatura, el cuarto de esta legislatura. Se retrasa un poquito esta comparecencia del portavoz del PSOE, Manuel Marcos Pérez, pero suponemos que enseguida tomará su turno de palabra. Será el último en intervenir. Ya lo ha hecho el portavoz del Partido Popular, fue el primero, José Manuel Soria, luego de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, y ahora Manuel Marcos Pérez por el Partido Socialista. El presidente del Gobierno ha decidido en replicar conforme acaba un grupo, replicar en ese momento y no esperar al final, porque era otra de las opciones que tenía el presidente del Gobierno, y que también, como ustedes han escuchado aquí en directo, hubo una cierta confusión porque el portavoz del Partido Popular, José Manuel Soria, pensaba que tenía otro turno de réplica, y este ya será al final de este debate, cuando comparezcan los tres portavoces. Luego la réplica del presidente, tendrán otro turno de 10 minutos para de nuevo replicar. Estaba haciendo un poco de tiempo el portavoz del Partido Socialista, Manuel Marcos Pérez, pero enseguida hay que respetar las leyes de la naturaleza, señoría. Bueno, pues ya está, esta es la excusa, esta es la razón por la que gracias, señor Manuel Marcos Pérez Hernández, tiene la palabra. Un poquito, gracias, señor presidente. La comparecencia, señorías, del portavoz Manuel Marcos Pérez, que ya escuchamos, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario para intervenir en este debate de política general que estamos celebrando, el último ya de esta legislatura. Hoy el señor presidente del Gobierno, en la intervención de esta mañana, nos ha dejado una sensación extraña, un presidente que no ha hablado para los canarios y las canarias, que ha parecido más bien el presidente que hablaba para una empresa, ni siquiera una sociedad anónima, sino una sociedad limitada, y daba datos, decíamos hecho esto, lo otro, esto lo hicimos, esto no pudimos, pero era una retahíla de datos que desde luego no avanzaban y no llegaban a que uno estuviese comprometido y escuchando, porque se estaba hablando de los problemas que tenía esta tierra. Parecía eso, quien habla de una serie, una secuencia de datos que ha ido relatando, de cifras, pero no se ha hablado de los problemas que de verdad tiene Canarias. Y este debate es para hablar de los problemas que tiene Canarias y para hacer balance de la gestión de un gobierno que lo afronta en minoría, señorías. El gobierno que arrancó esta legislatura diciendo que iba a ser un gobierno fuerte, un gobierno que tenía el respaldo de una amplia mayoría, llega a este debate en situación de minoría. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que usted hoy tenía que haber analizado aquí. Decir en qué condiciones está usted afrontando la situación política del archipiélago con ese gobierno. Pero daba cifras, y voy a decirle que cuando se dan tantas cifras se corren riesgos, porque mire, usted ha dicho que se iban a crear, con 1 millón de turistas se podían crear en torno a 25.000 empleos. Hay que cuadrar bien esas cifras, porque si vemos los datos de la encuesta de población activa y vemos que los activos que se le atribuyen al sector turístico, a 11 millones y pico de turistas que tenemos, crean del orden de 58.000, 60.000 puestos de trabajo, ¿cómo con 1 millón de turistas vamos a poder crear 25.000 puestos de trabajo? Habría que ver eso, porque las cifras a veces, cuando se dan de esta manera, corre uno el riesgo de equivocarse. Porque mire usted, cuando se dan cifras no se pueden dar de forma aislada. Las cifras tienen que estar contextualizadas, tenemos que relacionarlas, temporalizar, comparar datos unos con tiempos con otros tiempos. Y eso es lo que haría creíble el discurso que usted dio esta mañana, pero no como usted lo ha hecho, señor presidente. Canarias, sin duda, es la región que afronta en estos momentos una situación de incertidumbre, porque soporta las tasas de desempleo mayores de todas las regiones de la Unión Europea. Sufrimos, por tanto, la tasa de desempleo también mayor de todo el Estado español. Y sin duda, usted hoy aquí tenía que haberse comprometido en su primera intervención con lo que son las políticas activas de empleo que contribuyan a mejorar el drama de las miles de familias que hoy ven y observan como todos sus miembros están en situación de desempleo. Nosotros tenemos clara en esta intervención, queremos claro lo que queremos decirle a la ciudadanía canaria. Tenemos claro que los destinatarios de nuestra intervención son los ciudadanos del archipiélago, la sociedad que representamos, a los que nos apoyaron y a los que no nos apoyaron. Cuando la situación es la que es, resulta inevitable dirigirse en primer lugar a aquellos que lo están pasando peor, a las más de 258.000 personas, ciudadanos canarios y canarias, que están en situación de desempleo, a los miles de jóvenes que sufren la incertidumbre, el desánimo y la desilusión en este periodo de crisis, una crisis potente, es verdad, una crisis como no habíamos tenido otra después de la crisis del 29. La generación de jóvenes podrá tener esperanza, señorías, si hay un gobierno responsable que se comprometa marcando prioridades, que se comprometa con todos ellos, que busque fórmulas que sirvan para la reactivación, que busque fórmulas que permitan que ellos crean que hay un horizonte de futuro y que hay esperanza. La labor nuestra, por lo tanto, consiste en hacer propuestas superadoras de los obstáculos. Consiste en decir aquí que lo que hay que hacer para acertar en las políticas y en las medidas, para acertar antes debemos analizar y entender lo que ha estado sucediendo. Para acertar hay que hacer una reflexión y un balance de lo que ha sucedido. Esta es la razón que justifica mostrar la posición de nuestro grupo parlamentario en este momento. Decir que nosotros sí que estamos comprometidos con nuestra gente, decir que estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida, que estamos comprometidos con situar a nuestra comunidad en el mundo en que vivimos en las mejores circunstancias. Y en esta intervención nosotros no vamos a pararnos a juzgar si este gobierno ha sido un gobierno que ha reducido a escombros lo ocurrido en la política social y económica de Canarias. No. No, señorías, porque sería insólito decir que en estos 4 años no se hubiesen hecho acciones positivas. Solo que en el debe, entre los grandes errores de este gobierno, entre los paños calientes, entre las ausencias, sin duda, la valoración que hacemos es crítica y sin duda es de un balance malo, un balance, señor Rivero, francamente mejorable. Nuestra crítica, por tanto, va a ser esta tarde de contenidos, de selección de temas prioritarios, de buena gobernanza, de estilo y de sentido para ilusionar a la ciudadanía. Nuestra posición crítica a su gobierno descansa en la discrepancia que tenemos con su proyecto político, con la visión de lo que puede y debe ser Canarias. Y por eso le preguntamos en este balance de legislatura, le preguntamos en qué ha residido el núcleo estratégico de su gobierno. ¿Ha residido, señor presidente, en la economía, favoreciendo procesos de transición hacia actividades más creadoras, de más valor añadido, ligadas al talento? ¿Ha residido en lo territorial, desarrollando la ley denominada moratoria, centrada en la sostenibilidad y en el planeamiento insular y municipal? ¿O en el plano institucional político, liderando fórmulas de coordinación y de gestión eficiente entre las competencias entre cabildos y ayuntamientos? ¿Por qué va a ser recordado usted como presidente, señor Rivero? ¿Qué proyección estratégica tiene hoy presente Canarias? ¿Qué proyección le han dado ustedes? ¿Qué cimientos han puesto? ¿Qué camino se ha emprendido para estar mejor en estos momentos en cuanto a cohesión social, unidad económica y activa participación de las 7 islas? ¿Qué cimientos se han planteado? ¿Qué ha puesto usted en marcha, el gobierno que usted ha presidido con el señor Soria? Porque también debía habernos explicado hoy por qué se produjo esa ruptura. ¿Fue una ruptura por incompatibilidad de caracteres? ¿Fue una separación de bienes temporal? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque hemos visto en muchas ocasiones aquí en esta Cámara que se ha producido la ruptura, pero luego, en algunos asuntos determinados, se juntan las posiciones para sacar adelante determinados temas. Y hacían referencia también esta mañana, la hacía usted, la ha hecho algún otro portavoz, hacían referencia a la necesidad de creer en la política, de ilusionar a los ciudadanos para que confíen en la política, porque los ciudadanos han abandonado la política, no creen en los políticos. Claro que sí, todos tenemos que hacer un esfuerzo de honestidad, de honradez, de cumplimiento de nuestras promesas con la ciudadanía. Pero también es verdad que muchos ciudadanos no creen en la política porque en determinados momentos los ciudadanos se han pronunciado y han pedido un cambio político. Pidieron en el 2007 un cambio político y no fue posible porque quienes perdieron las elecciones sumaron más escaños legítimamente y no hicieron posible ese cambio político. Por lo tanto, cuando se habla aquí de eso, hay que hablar de todo y analizarlo todo en profundidad. Pero seguimos, señor Rivero, hablando de lo que han sido los avances que haya propiciado su gobierno. ¿Qué avances se han propiciado, señor Rivero, en el seno de la Unión Europea con nuestra condicionalidad RUT, más allá de ese recital que continuamente usted nos hace de la desvalida situación del archipiélago? Mire, lamentablemente para Canarias usted será recordado también por sus imprudencias y por sus interferencias en este mundo delicado de relaciones con el exterior. Señorías, no ha sido bueno para Canarias. No ha sido bueno para Canarias afrontar los graves problemas que tiene esta tierra con dos gobiernos. Y su balance es que ha creado pocas sinergias y muchas interferencias. Le vamos a demostrar que su política en general ha estado más interesada en los cascarones que en la médula de los asuntos. ¿Sí? En muchos casos este gobierno ha sido negligente, ha sido torpe y carente de valentía, señorías, para adoptar medidas estructurales en momentos difíciles como los que vive el archipiélago. Y usted hoy, como en anteriores intervenciones, ha comenzado pues dando esas notas que dije, fichas, relación, dando datos, haciendo un discurso difícilmente traducible, más que para algunos titulares, pero no de un análisis serio, de un gobernante que rinde cuentas ante la ciudadanía. Y yo se lo digo de verdad, yo no me he subido a esta tribuna hoy pensando que vivo en otra realidad, no. Me subí pensando en lo que sé que hay en el archipiélago. Y lo que hay aquí es que hay un gobierno al que le siguen faltando soluciones. Sigue faltando la evaluación de las medidas. Se repiten los errores cuyo norte no encuentra culpables, sino en los escandalosos pagos de las arcas públicas. Los culpables no pagan, pagan las arcas públicas de los errores, de los muchos errores que ha cometido este gobierno. Mire, cuando se mide la eficiencia de una administración pública, uno valora varios puntos. Y uno de los que valora es la capacidad de recaudación y del gasto presupuestario que se ha tenido. Pues bien, en estos 4 años de gobierno del señor Rivero y el señor Soria, no se ha hecho una gestión aplaudible, ¿no? Porque en el ejercicio 2010, señorías, se cerró ese ejercicio con 467 millones de euros en derechos de cobro no ejecutados, pendientes de ejecutar. Y en los programas de empleo, en referencia al año 2009, datos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se han dejado de ejecutar 45 millones de euros, 15 de ellos provenientes del Fondo Social Europeo que ha habido que devolver, no se han ejecutado. Y eso que este gobierno tiene atribuidas las competencias en las políticas activas de empleo. Por lo tanto, balance triste aquel del gobierno que es incapaz de gestionar los propios recursos de los que dispone. El endeudamiento se ha colocado también en cifras preocupantes y la salida siempre se le busca externalizando algunos servicios como el de la educación, el de la sanidad o en algunos mucho más sensibles. Mire, ese informe del señor de la Audiencia de Cuentas de la gestión del señor Sol y señor Rivero, que ya nosotros denunciamos en su día, recordarán su señoría, que el Grupo Socialista denunció la falta de ejecución del presupuesto en el año 2009. Y hablamos que se habían dejado de gastar en torno, cerca de 2.200 millones de euros. Y eso lo certifica el informe de la Audiencia de Cuentas. 1.200 millones de euros. Su gobierno dejó de gastar más de 150 millones de euros en inversiones reales, en un momento en que la inversión real tenía que ser una clave del gobierno. En una época de crisis económica, el gobierno tiene que impulsar la inversión productiva, y lo que hicieron ustedes fue ni siquiera gastar lo que tenían previsto en inversiones reales. Por lo tanto, estamos hablando, señorías, de un problema, de un gobierno, un problema que no es de recursos, un problema de falta y de incompetencia en la gestión de los recursos de los que se dispone. Ese es el problema, porque ustedes no han reducido el gasto público ajustándolo a los tiempos de crisis con criterios de más austeridad, ni han dirigido tampoco los recursos disponibles hacia las verdaderas y grandes prioridades. Se ha dicho aquí hoy que el gobierno llevó a cabo un reajuste. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2008, que fueron unos presupuestos que se hicieron cuando ya el gobierno había adelantado, porque el señor Rivero se adelantó a la crisis, fue de los que tenía que haber estado en el Fondo Monetario Internacional, porque él se adelantó a la crisis. Pues bien, en esos presupuestos del año 2008 resulta que en gastos de personal se produce un incremento de un 8,5% y en gastos corrientes de un 17,5%. Dijimos en aquel momento, y lo dijo nuestro portavoz parlamentario, que se había producido un ingreso tremendo en el gasto corriente, en el gasto de personal, porque no había cama para tanta gente y fruto del acuerdo del pacto de gobierno había que incrementar, sabiendo que había una crisis. Por lo tanto, cuando usted me habla a mí de que ha llevado a cabo ajustes, le digo, los ajustes los tuvo que haber llegado en el momento preciso. Y Canarias hoy, señorías, no converge con las comunidades autónomas más desarrolladas. Han estado 4 años más perseverando en el error. Puede dejar, señorías, de atenderse una oficina en el exterior, pero no puede dejar de atenderse la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales. Señorías, se podía haber esperado con la policía autonómica, se podía haber esperado. Lo que no puede esperar es una ayuda a la dependencia. Y esos son hechos y datos que reflejan la poca implicación de este gobierno con los que más lo necesitan y con las políticas que verdaderamente son fundamentales y forman la columna vertebral del Estado del Bienestar. Y aquí también he tenido que escuchar varios intervinientes haciendo defensas del Estado de Bienestar, haciendo defensas de los sistemas de pensiones, haciendo defensas de las políticas sociales, cuando ellos en otros países donde hay gobiernos conservadores, están dando machetazos a lo que son las políticas sociales. Por lo tanto, no se puede venir aquí a esta tribuna tampoco a hacer una defensa de las políticas sociales quien no cree en las políticas sociales. La crisis y la desidia que arrastra desde hace años al sector primario no es indiferente a la escasez de presupuesto que vienen ustedes dándole al sector. Señorías, este presidente de gobierno ha presumido en esta Cámara en innumerables ocasiones de su defensa del sector primario. Hay instrumentos como el Programa de Desarrollo Rural, que se cofinancia con la Unión Europea y el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que es una herramienta magnífica para poner en marcha todo un conjunto de acciones para mejorar las explotaciones, para hacer que haya un mayor rendimiento de nuestros agricultores. Y este programa de desarrollo rural, le pregunto, ¿cómo es posible que, siendo tan determinante este programa para el futuro del sector, su gobierno no haya ejecutado más que el 40% de los fondos, cuando en otras comunidades autónomas la media es de un 75% o más de ejecución? ¿Y cómo le explica usted a los agricultores y a los ganaderos que cada año su gobierno devuelve más de 15 millones de euros a Europa porque es incapaz de gastarlos por la incapacidad en la gestión que tiene su gobierno de los recursos de los que dispone? Ha sido el suyo un gobierno especialista en enredar, sin sentido diplomático, algunos asuntos complicados en la Unión Europea que luego para sacarlos ha habido que hacer algunos cambios y algunas actuaciones por la incompetencia de quien ha tenido la responsabilidad de dirigir las riendas de esta comunidad autónoma. Y claro que sí estamos de acuerdo y vamos a seguir trabajando por la defensa de sectores estratégicos como el sector tomatero, como el sector platanero. Pero dígale usted hoy aquí a los agricultores, dígale a los ganaderos, dígale a los viticultores. Le voy a recordar un debate de la nacionalidad. Aquí en esta tribuna me retaba. Yo le reto a usted. Nosotros vamos a poner los fondos para financiar el POSEI. A ver si el gobierno de España los pone. El gobierno de España los ha puesto y usted no los ha puesto. Usted debe hoy a los agricultores y a los ganaderos más de 9 millones de euros por no haberlos puesto. Y en los presupuestos de este año no se han incorporado los más de 20 millones para hacer frente a los pagos del POSEI. Y el señor Soria ha dicho aquí muchas veces que lo que no está en el presupuesto no existe. Por lo tanto, a día de hoy, los compromisos adquiridos para hacer frente a los pagos a los agricultores y ganaderos, esos compromisos no se han materializado en los presupuestos de esta comunidad autónoma. ¿Y para cuándo, señor presidente, el mercado interior con una potente Mercocanarias, con redes donde el transporte internacional sea asequible? ¿Para cuándo vamos a mejorar este sistema de transporte? Porque si no, las islas no capitalinas no tienen muchas posibilidades y no tienen ni siquiera presencia en que se mejoren estas redes de transporte. Mire, si los datos fueran suficientes, pues bastaría ver la referencia a la participación del PIB, por ejemplo, en el sector industrial, en el conjunto de Canarias, para darnos cuenta de que la política industrial no ha tenido el pulso necesario para frenar la caída como consecuencia de la crisis general. Y mientras el PECAM por un lado, el Plan de Desarrollo Industrial por el otro, Canarias Digital mandada a otra vida, sin plan estratégico necesario que encauce el desarrollo en Canarias, crónicas de sucesos con el ITC. Y en política energética ni se ha hecho una actuación decidida en el ahorro energético, ni se acaba de aterrizar en el capítulo del gas. Solamente en el gas lo que hacen es echar balones fuera y culpabilizar a los que no tienen culpa de que no se haya hecho y se haya puesto en marcha una política activa con respecto al gas. Solo han promovido el escándalo en las energías renovables, cada vez que intervienen en concursos para sacar a Canarias de la cola en inversión y producción de renovables, en estos últimos años se crea un verdadero escándalo. En estos 4 años se establecieron objetivos de autoabastecimiento energético, reducción de emisiones. Ahora bien, las decisiones adoptadas de una forma desordenada, repletas de irregularidades y mal ejecutadas, no se correspondía, señorías, con los buenos propósitos. Y otra vez, señor presidente, le apuntamos aquí que estaríamos dispuestos a aplaudir si viéramos un paso adelante en su política industrial. Primero, poniendo a disposición suelo para la industria, suelo bueno, un suelo barato y además ordenado con servicios de arropamiento para las empresas. Dos, un programa de apoyo que premie esfuerzos conjuntos de red que incluyan accesos a tecnologías de la información. Estaríamos dispuestos a apoyarle, y ya se lo hemos dicho en otros debates del Estado de Política General o de la Nacionalidad Canaria, como quiera llamarse. El sector del comercio tampoco está precisamente contento con su errática política de licencias comerciales, y tampoco Canarias ha sido un buen ejemplo de ejecución parcial de la normativa comunitaria. Y otro tanto podemos decir también del transporte, donde están las autopistas del mar, con tráfico frecuentes, rápidos y muy baratos. Se han suprimido frecuencias de trayectos, ahí está la Isla del Hierro, para constatarlo. ¿Y qué ha pasado con la conexión con Tarfaya? Usted la nombró antes, pero de momento que yo sepa, sigue varada. Mire, este final de legislatura, usted lo afronta otra vez hablando de la rehabilitación, de la planta alojativo turística. Vaya, hombre, y resulta que usted se viene ahora a dar cuenta de que ya están a punto de ponerse en marcha algunos planes de rehabilitación de la planta alojativa, cuando la Ley de Directrices del año 2003, en su disposición final, hablaba ya y marcaba que un conjunto de zonas del archipiélago tenían que ponerse en marcha un conjunto de proyectos para rehabilitación de esa planta alojativa. Y usted hoy viene aquí a anunciar esto como una gran novedad, cuando además fue otra de las estrellas de su legislatura. Dígame, concréteme, qué acciones de rehabilitación de zonas degradadas ha puesto usted en marcha. Solamente le conozco la zancadilla de su gobierno a la rehabilitación del sur de Gran Canaria con el consorcio. Eso es lo único que le recuerdo. Procure sellarla por si en estos 3 meses que le quedan tiene usted oportunidad de ir allí. Pero mire, le digo más. En turismo su gestión va a ser recordada más por un rico anecdotario que por obras reconocidas. Y permítame aquí que corramos, señorías del gobierno, un tupido velo por su anterior consejera, provocando incluso hasta los volcanes con aquella campaña islandesa, o dando patadas al bajo vientre al sector palmero, o también con su buen salero empatando al personal con sus declaraciones. Por lo tanto, usted hoy en materia turística debe usted hoy dar cuenta ante la Cámara y ante los ciudadanos de que su gobierno ha fallado de forma estrepitosa. Pero usted está poniendo todo la recuperación en manos del sector turístico, y hablaremos de eso ahora. Canarias desde 2006 ha perdido casi 2 millones de turistas europeos. Esta mejoría que nosotros saludamos, sin duda, es una mejoría a la que han contribuido factores externos. Han contribuido, por supuesto, la bonificación de las tasas aéreas, y ha contribuido también los problemas, desgraciadamente, que se suceden en países como Egipto y Túnez. Pero mire, nosotros somos optimistas sobre la recuperación de este sector, pero el optimismo es por motivos ajenos a su gestión, es por episodios coyunturales y no, por lo tanto, no por la cosecha de las reformas que ustedes hayan puesto en marcha. Mire, nosotros desde luego creemos que ese sector tiene enormes posibilidades y que va a tirar de la economía, pero no se confunda solo con el número de los que llegan. Hablemos también y analicemos cuál es la rentabilidad de los precios de bajo coste. Hay que verlo todo y analizarlo todo en su conjunto. Es necesario proponer también un eje normativo y de ejecuciones que actúe como un revulsivo ante las prácticas de gradación y abandono de nuestro territorio, así como acelerar también la tramitación administrativa de los planes de ordenación, simplificando la normativa y reforzando las garantías de imparcialidad. Nuestra voluntad está orientada a disponer de un marco en el que todos los agentes implicados sepan bien a qué atenerse. El presidente de las personas, el presidente que se subió a esta tribuna y dijo que quería ser el presidente de las personas en el debate de investidura, recordarán su señoría, pues se salda con el incremento del número de familias canarias que viven bajo el umbral de la pobreza y con un colectivo de personas dependientes con pésima cobertura, que si no fuese por los cabildos y por los ayuntamientos, esa tragedia hoy sería de escándalo. Para los canarios, especialmente para los jóvenes, la vivienda está entre las debilidades de las actuaciones de los servicios públicos de su gobierno. Han dejado la sanidad pública en una situación crítica. En educación, el récord histórico de una conflictividad, señoría, jamás conocida, no solo por los recortes, sino también por la dialéctica y por el enfrentamiento con la comunidad educativa. El balance sanitario, aparte de los concursos con escándalo al margen, ustedes han iniciado el proceso inverso. El paciente en general, en vez de mejorar pasando a planta, lo están desviando a los servicios de urgencia. Esa es la política sanitaria de este gobierno. Miren, según el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Canarias ha pasado de obtener la cuarta posición del Estado a ocupar la segunda peor. Es la segunda comunidad autónoma con menos recursos por cada 1,000 habitantes. Y mientras usted va por un lado, la ciudadanía va por otro. Y cuando usted dice que han disminuido las listas de espera, pues los ciudadanos, lo que dicen el 74% de los canarios, es que las listas de espera se han incrementado y que su gobierno no ha hecho una política de disminución de las listas de espera. Y eso es lo que dicen los ciudadanos. Y dicen más los ciudadanos, porque hay más de 35.000 canarios y canarias que han solicitado un reconocimiento como personas dependientes y solo han sido atendidos un 25,61%, es decir, 9.117 personas. Hay miles de familias canarias que están esperando por recibir, los beneficios de una ley que les corresponde y que este gobierno les niega, por mucho que digan ustedes que es que aplican el sistema canario. No, hay una ley de la dependencia que establece que hay un conjunto de personas que tienen derecho a recibir unas prestaciones y este gobierno se las niega sistemáticamente. Y esa es la realidad. En educación, seguramente, señor Rivero, esta sea el fracaso mayor, uno de los fracasos mayores de su gobierno. Ha roto usted la confianza y la esperanza de una sociedad que conoce que esta es una de nuestras tablas de salvación. Hace 4 años, PISA no servía para nada. Y tras 4 años, ahora sí se le encarga un informe a PISA para que nos diga lo que deberíamos haber hecho en 4 años. Resulta sorprendente que hoy aquí venga a decir que hemos avanzado en sanidad y que nos compare cuando íbamos con un pañuelo en un coche. Eso no es de recibo. Que usted diga hoy ante los canarios, claro que hemos avanzado, claro que porque el Estado de las Autonomías ha puesto en marcha y ha mejorado la situación, la vida de miles de... Claro que hemos avanzado. Los gobiernos, los sucesivos gobiernos que ha tenido nuestro país, la llegada de la democracia ha supuesto un cambio radical. Y en educación, claro que sí, yo recuerdo, usted recordará, la escuela donde usted fue, vamos a diga, no, es que la escuela donde yo fui, comparada con lo que tenemos ahora, eso no se puede decir, porque usted es responsable, usted es un gobernante, usted se calzó aquí legítimamente la presidencia de un gobierno y tiene que responder ante los ciudadanos del fracaso estrepitoso en educación, en sanidad y en servicios sociales. Tiene que responder aquí, no me valen esas excusas, no valen esas excusas. Por lo tanto, si desde luego usted tuviera, si usted releyera su discurso de investidura, sus anteriores debates de política, no se iba a reconocer en ellos. 4 años, por tanto, sin reorganizar la casa por dentro. Completar el autogobierno, no solamente reclamar competencias al gobierno central, sino distribuir las competencias y las transferencias entre cabildos y ayuntamientos. Y este gobierno ha buscado un enfrentamiento con cabildos y ayuntamientos como jamás se había conocido en esta comunidad autónoma. Y luego presume usted de relación institucional y de acuerdo con los sectores sociales y económicos y con las diferentes administraciones públicas de Canarias. Mire, hablaba usted que la cultura era muy importante y sí, pues claro que lo es, pero en este gobierno la cultura ha sido un cajón desastre. Ahí dentro cabe todo, es un fardo en el que han colocado muchas piedras, alguna flor, claro que sí, pero ni ley de bibliotecas, ni de patrimonio cultural, ni plan estratégico de cultura para Canarias. Y después habla usted de que sí, que es la cultura hay que dedicarle porque crea y genera muchos puestos de trabajo. Usted en el año 2008 se comprometió ante los canarios y canarias a que al final de esta legislatura todas las islas estarían en igualdad de condiciones. ¿Y saben sus señorías lo único que nos ha unido a las 7 islas del archipiélago? El zumbido del helicóptero en nuestras cabezas continuamente. Eso es lo que nos ha unido a los canarios en estos 4 años, el zumbido del helicóptero, porque los compromisos que adquirió aquí para mejorar, para conseguir la conectividad y para hacer posible que todas las islas del archipiélago dispusiesen de los mismos recursos y quienes viven en ellas, eso no se ha conseguido porque los datos están ahí. Su gobierno ha dejado de hacer muchas cosas. En otras, ha cabalgado buscando réditos a corto plazo y con los problemas de fondo la estrategia ha sido dejarlos porque estaba en lo más urgente. Así que hoy le he dedicado buen tiempo de esta intervención a decir con claridad cuáles han sido las deficiencias y los incumplimientos de este gobierno. Nosotros, señorías, a los que se nos ha tachado en numerosas ocasiones de posición irresponsable y de oposición que estaba instalado en el no, tenemos que decirle que en estos 4 años hemos presentado todo un conjunto de iniciativas, hemos presentado propuestas de resolución y la inmensa mayoría de ellas han sido rechazadas por los grupos que dan apoyo al gobierno. Hemos presentado más de 1.050 enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma y el Partido Popular y Coalición Canaria las han rechazado. Hemos presentado más de 270 de propuestas de resolución, han aprobado 64. Total, daba lo mismo, porque aprueban las propuestas de resolución, las meten en la gaveta y hasta ahí. Vamos a ver este año las propuestas de resolución, el apoyo y el respaldo que van a tener. Mire, nosotros en estos 4 años hemos ofrecido acuerdo y hemos ofrecido consenso en los grandes temas de Canarias. Se lo decía en alguna ocasión, en los grandes temas de Canarias siempre ha estado la firma del Partido Socialista. Pero para buscar el acuerdo y el consenso tiene que haber reciprocidad, cosa que no ha ocurrido con este gobierno. Mire, y hablando de gestión, tal y como lo recoge el propio informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, este es un gobierno que no ha tenido como objetivo la gestión, ni una planificación, ni estrategia, ni nada que se le parezca a una política pública. El pasado miércoles 16 nos despertábamos con toda una exaltación. Ya está comenzando a amanecer en Canarias. En 2011 lucirá el sol, mientras que España es todavía de noche, crecerá la economía un 1% muy por encima de lo previsto en la media nacional. ¿En qué se basaba usted para hacer una extrapolación tan temeraria? Mire, usted ha hablado aquí, ha dado cifras. Ha dicho usted que la población activa nuestra crecía más que la población activa de España, y los datos de la última encuesta reflejan todo lo contrario. Crece más la población activa en España que en Canarias. Aquí de lo que hay que hablar es de destrucción de empleo, y aquí de lo que hay que hablar es de prudencia, porque todavía hay muchas señales contrapuestas de distintos signos y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Seguro, sin duda, el 2010 será un año mucho menos duro, estaremos mejor que en el 2011, estaremos mejor que en el 2010 y mucho mejor que en el 2009. Pero mire, yo estoy de acuerdo en que hay que lanzar mensajes optimistas, estoy de acuerdo con eso. La crisis que estamos afrontando es difícil, pero tenemos que ser prudentes, señoría, y no podemos ligar la salida de esta crisis solo al crecimiento del sector turístico, porque miren, señorías, el sector turístico no puede ser solo el motor para que arranque la situación y que crezca la economía y que disminuya el desempleo en el archipiélago. No, porque un sector que no llega a un tercio de toda la economía no puede aportar al crecimiento regional una magnitud superior a un 0,5%. Eso es una simple exageración. Y entro en el apartado final de mi intervención, centrándome en cuál va a ser el esquema de actuación que nosotros queremos, que queremos los socialistas canarios. Tenemos claro y lo hemos reflexionado de cara a los próximos años que hay grandes ejes, grandes focos sobre los que tenemos que volcarnos y sobre los que tenemos que llevar a cabo un trabajo serio y responsable. En debates anteriores le hicimos saber ya a usted, y se lo repetimos hoy, la importancia de dar impulso a Canarias Digital, una fuerte apuesta por el desarrollo rural, la ordenación de nuestro territorio, una nueva gobernanza para Canarias, un plan especial canario de inversión, un plan de internacionalización de nuestra economía. Y hay 4 grandes ejes sobre los que hay que trabajar. En primer lugar, el Plan Canarias, como un referente interactivo flexible. Usted hoy ha hecho referencia a él y ha dicho también la importancia que ha tenido para el archipiélago todo un conjunto de acciones y de medidas que se han incluido en el Plan Canarias. La reciente Ley de Economía Sostenible, para poder cambiar un modelo productivo con un mapa de rutas que nos garantice encarrilarnos por una senda de crecimiento. En tercer lugar, las regiones ultraperiféricas han ido trabajando una estrategia específica, un instrumento que nos da claves muy valiosas, señorías, para definir ese deseo de cambio de modelo que tenemos que poner en marcha y del que tenemos que sentar las bases. Y tenemos también que avanzar, como no, en la reforma de nuestro régimen económico y fiscal. Se ha llegado a un principio de acuerdo para ir avanzando en lo que será en el 2013 la reforma en profundidad de un eje vertebral de nuestra comunidad autónoma, que es ese régimen económico y fiscal, al que una vez más los socialistas hemos dado prueba evidente de estar en los problemas de Canarias y de consensuar y de buscar fórmulas de acuerdo para alcanzar lo mejor en esa modificación. El Partido Socialista tiene la convicción firme de que podemos superar la crisis. Seguimos confiando plenamente en la capacidad de Canarias, de sus ciudadanos, de sus instituciones, de su tejido empresarial y social para superar estos tiempos. El objetivo, señor Rivero, era salir de la crisis con una estructura más potente en las islas, más diversificada, adaptable, que garantizase su funcionamiento ante un marco cambiante y un modelo basado en el conocimiento y en la innovación más sostenible y con el empleo como nuestro principal objetivo. Su gobierno tenía que haber definido una estrategia creíble de la salida de la crisis. No bastaba con decir que se anunciaba la salida de la crisis, que se sabía, que se pusieron en marcha medidas que, desgraciadamente, por error, por incapacidad, no han dado resultados, porque los datos están ahí. ¿Qué más quisiera nuestro grupo que equivocarse y poder decir que efectivamente se afrontaron esas medidas? Su gobierno, por tanto, tendría que haber definido una estrategia creíble de la salida, con propuestas, con fases, centradas en un plan de choque a corto y a medio plazo, y en el de una composición también, señorías, del gasto público, con una reorganización de los ingresos públicos. Las áreas de actuación de su gobierno tendrían que haber sido en estos 4 años el empleo, la investigación, la innovación, la energía, la educación, la lucha contra la pobreza, la administración pública, todos ellos objetivos que se contemplan en la Estrategia Europea 2020. En investigación y en innovación, el objetivo sobre el que hoy debería estar rindiendo cuentas es cuánto hemos prosperado en la sociedad integrada por la economía del conocimiento. Otra línea de actuación. Sí, don Manuel Marcos, por favor, 3 minutos para que usted vaya concluyendo su intervención, por favor. Termino en 3 minutos. Sí, sí, muy bien. Decía que otra línea de actuación de su gobierno debería haber sido la de maximizar el papel de las administraciones públicas en la consecución de un mayor desarrollo y equilibrio sostenible entre todas las islas del archipiélago. Hemos asistido, señorías, a 4 años de gran confrontación. Unos primeros años en que la confrontación era con el Gobierno de España, repique de campanas contra el Gobierno de España. Afortunadamente, en el último año ha habido acuerdos y compromisos importantes con el Gobierno de España, siempre en contra de este grupo mayoritario que hoy está en la oposición. No han librado rifirrafes también con alcaldes y alcaldesas. Han sonado sus pleitos con cabildos por la financiación. Han provocado a las organizaciones sindicales. Han llevado a cabo también una política de enfrentamiento con los colectivos docentes y sanitarios. Les han saltado los colectivos por insensibilidad. Hasta les han advertido jueces y fiscales en asuntos delicados para el Estado de Derecho. Señor Rivero, en las sociedades actuales los conflictos están a la orden del día. Lo peor es cuando los responsables públicos no sabemos dirigirlos y hacemos planteamientos diferentes con cintura y paciencia de diálogo. Tenemos delante, señoría, un futuro de incertidumbre, sin duda alguna, pero hay un futuro de oportunidades, hay un futuro de esperanza. Necesitamos confianza para superar la crisis. Canarias tiene posibilidades. Las mujeres y hombres de esta tierra tienen posibilidades de superar la crisis, de avanzar en conocimiento, en educación, en sanidad, en servicios sociales. Canarias requiere, por lo tanto, de un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado. Hoy rinde cuentas ante la ciudadanía un gobierno débil, un gobierno en minoría, un gobierno que no ha estado a la altura para resolver los problemas que tiene Canarias. Otra Canarias es posible con otro gobierno. Muchas gracias. Pues de esta forma concluye su turno el portavoz del Partido Socialista en Canarias. Muchas Manuel gracias, Marcos señor Pérez Hernández. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero. tarde en Canarias. Seguimos en directo la sintonía de Canet Radio La Autonómica en el Parlamento de Canarias, en este debate sobre el estado de la nacionalidad. Es el momento ahora para el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ese turno de réplica, después de haber escuchado en los últimos 40 minutos al portavoz del PSOE. Señoras y señores diputados.